Cuando en tecnología hablamos de ecosistema, nos solemos referir a una serie de dispositivos electrónicos, normalmente de un mismo fabricante, que están interconectados entre sí. Evidentemente, diferente a la idea de ecosistema en biología, como bien puntualizó en su momento el señor Jaime Nexus. En los últimos años, muchos fabricantes se han lanzado a crear este tipo de productos. Apple, Microsoft, Google, con sus Chromebook y bueno, y con Android, buscando ese tipo de integración que fidelice y que atrape al usuario en una cárcel de comodidad de la que nunca más quiera salir. Pero la clave, a mi modo de ver, no solo está en el factor hardware, ni siquiera está en el factor software, sino en el factor contenidos. El contenido se vuelve mercancía desde el momento en el que pagas por él. Para un vendedor, el contenido es el producto ideal. Por ejemplo, si te compras un MacBook Pro, harás una compra que intentarás rentabilizar cuidando al máximo la vida útil de tu equipo. En este caso, el vendedor, el fabricante, gana un buen dinero, pero se esforzará por sacar un nuevo MacBook tan pronto como pueda, para intentar que tú justifiques el gasto en un nuevo equipo. Ese modelo está agotado, porque cada vez es más difícil justificar un gasto así. Mirad, hemos llegado a un punto en el que el avance tecnológico se ha detenido. Hablo de tecnología de consumo. Cambiar de portátil, cambiar de tablet, cambiar de smartphone es muy difícil de justificar por más que el marketing maquille la nueva compra. No hay forma racional de justificarlo más allá del capricho puro y duro. Pero tenemos otro lado del asunto. Muchos de los actores tecnológicos han visto que el éxito viene en el pago de pequeñas cuotas a una cantidad grande de gente. Pongamos el caso de Spotify. Este servicio ha hecho que si antes comprabas yo al año que podía comprar 10 CDs, 12 CDs como mucho, entre los que compraba para mí y los que regalaba, ahora mismo no compro ni un solo CD desde hace bastante tiempo. Simplemente pago una cuota. Este modelo es mucho más jugoso, porque se garantizan los ingresos. Por decirlo de otra manera, ¿tú qué prefieres? Mucha gente que pague una cuota fija todos los meses, con lo cual te garantizas como fabricante, como proveedor de contenidos, como empresa, unos ingresos regulares o la posibilidad de que alguien compre o no tu producto. Esa es la situación en la que estamos. Y este modelo, el modelo de cuotas por contenido, ha intentado ser imitado por Apple con su servicio de Apple Music, por Spotify, y a continuación, pues salió un gigante del contenido, Netflix, rápidamente imitado por otros. Si Spotify intentó ser imitado por Apple y por Google, Netflix también está intentando serlo sin mucho éxito, porque en este mercado el primero que llega es el que se garantiza la masa crítica de usuarios. Ni Apple ni Google han tenido la velocidad y quizás ni siquiera han tenido la capacidad para anticipar este movimiento. Pero Amazon sí. De hecho, según The Digital Reader, Amazon es el tercer vendedor de dispositivos de lectura, por detrás de Apple y de Samsung. Esto es un dato que a menudo pasa desapercibido. Pero a diferencia de Apple y de Samsung, el factor que lo ha convertido en el tercer fabricante y vendedor de dispositivos de lectura no es el hardware, que es inferior al de sus competidores, sino la plataforma de contenidos. Para muchos consumidores es mucho más sencillo comprar un Kindle, hablo tanto del e-reader como de los tablets. Bueno, quizá me refiera más a los tablets de Amazon, que son inferiores a los de la competencia. pero son muy baratos, que ese es otro factor. Pero para el comprador promedio, es decir, no para mí, ni para la gente que escuche este podcast, que sois geeks y que estáis informados. No, me refiero a la gente normal. Y amigos, siento decirlo, pero la gente normal es la mayoría. La gente rara eres tú y soy yo. Es decir, ahora llega la Navidad y la gente de tu familia no distingue un tablet de otro. Para ellos son tablets. Tablets que van lento o que van rápido. Tablets que van bonitos o iPads. En mi familia la gente no distingue mucho más. Pero para esa gente, para la gente normal, para la gente que ha empezado quizá comprando un Kindle y leyendo libros, es que es muy cómodo, me compro el libro y lo tengo en mi Kindle. O que ha empezado comprando por Amazon, le resulta muy cómodo recibir tu tablet de Amazon y nada más recibirla ya está personalizada. Cuando yo compré a deshoras, compré el Kindle 8 HD, ya venía, nada más encenderlo, ponía Kindle de julio. Y yo pensé, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Bueno, un detallito que tiene Amazon. Sabe quién lo ha comprado y de alguna forma ya lo caracteriza y lo carga. Y ahí estaban los libros que he comprado en Amazon, Amazon Prime, Amazon Video y todos los servicios que yo tengo con Amazon. Para muchos usuarios, esto es lo cómodo, porque están en un ecosistema de contenidos. Imagínate en Estados Unidos, donde Amazon incluso tiene más presencia. La gente no solo compra en Amazon. La gente ve vídeo en Amazon porque ve películas, ve series. La gente antes compraba por Amazon Music. A esa gente le resulta muy interesante tener un gadget plenamente integrado con esa plataforma de contenidos. Por otro lado, muchos de los usuarios, estos que viven en ese parque de atracciones de Amazon, pues cada vez más compramos nuestras compras de Navidad, de libros, de música, las tenemos todas ahí. Así que el benevolente Amazon les ofrece tablets a buen precio y bueno, la verdad es que Amazon también nos bombardea con su publicidad. Es decir, si tú tienes una cuenta de Amazon, visitarás la página de Amazon continuamente. ¿Y qué vas a recibir ahí? Impactos publicitarios. ¿Y qué vas a recibir en tu buzón de correo? Impactos publicitarios. Y además, impactos publicitarios en forma de banners, anuncios, orientados a las compras que ya has hecho. Con lo cual, Amazon sabe mucho de ti. Sabe mucho de ti. Y te va a ofrecer sus propios tablets. No vas a encontrar tablets de Samsung ni iPads, pero sí vas a encontrar continuamente Kindle, Kindle y más Kindle. En febrero, la publicación GeekWire dio esta noticia. La gran demanda de la tablet de $50 de Amazon, Kindle Fire, catapulta a Amazon al tercer lugar detrás de Apple y de Samsung. ¿Para qué quieres una tablet? Para ver vídeos, para leer, para navegar por internet. Y yo no sé quién escucha música, pero normalmente no. Bueno, el 99% de los usuarios que quieren una tablet la quieren para eso, ni más ni menos. ¿Por qué no gastarte $50 en una tablet que te promete eso? ¿Cuántas tablets ha vendido Amazon? Lo cierto es que he leído en la página web de Forbes que Amazon no suele facilitar toda esa información. El aumento de ventas de libros desde la plataforma de Amazon se ha incrementado un 30%. Amazon tiene el servicio Kindle Unlimited, una especie de Spotify de libros. Y permitidme que lo diga, la aplicación de vídeo de Amazon está realmente bien, por 20 euros al año. Que aunque no compres en Amazon, porque yo pago los 20 euros para no tener gastos de envío, trae mucha cuenta. Y de esa manera entramos en el parque de atracciones, entramos en una jaula de oro muy cómoda, muy bonita, pero estamos como peces en un barril. En un barril en el que pesca Amazon. Y para mucha gente, pues estas tablets son geniales. Además, no sé si os acordáis que Amazon ofrecía esa tablet de $50, la ofrecía en pack de 6 unidades. Ideal para esa familia que vive en Wyoming, que tiene 9 hijos y que todos quieren una tablet. Y que además dicen, bueno, y además voy a comprar 2 packs para regalar estas fiestas a mi primo de Wichita. Es muy interesante. Estamos en un cambio de ciclo. En el 2017 vas a pasar más tiempo que nunca con tu tablet. No todos vamos a tomar una decisión de compra inteligente. Las compras con cabeza son un mito. Pero quizás, algún usuario decida gastar 150 euros en una tablet en lugar de gastarse 800 euros en una tablet. Con lo cual, gastará 150 euros y no tendrá inconveniente, quizás, en gastarse un poco de dinero al mes en tener contenidos que va a devorar. Al final de año va a tener más dinero en su bolsillo. Y va a tener más dinero que su cuñado, el del iPad, que aparte de navegar no puede hacer mucho más, ya que es demasiado rácano para pagar una pequeña suscripción. Alguno dirá, bueno, en el iPad también puedes instalar las aplicaciones de Amazon. Es cierto. Pero yo no sé en otros países. Pero aquí en España, yo lo que veo es que la gente se gasta a lo mejor un dineral en un iPhone o un dineral en un iPad, pero le duele gastarse 0,99 en una aplicación o en Spotify o en cualquier cosa. Así que tiene una bonita tableta, una tableta potentísima que se anuncia como el reemplazo del portátil, pero la tienen para leer páginas de internet y para ver vídeos de YouTube. Genial, ¿verdad? Y alguno hasta le mete películas. Así que quizá haya un cambio de paradigma y dada el crecimiento y la expansión de Amazon, es posible que veamos cosas interesantes en este 2017. Mirad, vamos a ponernos proféticos y vamos a invocar a Conversodamus en este 2017 porque seguramente haya algunos vaticinios del profeta loco Conversodamus. ¿A quién damos paso para que nos hable de los eventos tecnológicos y cómo Amazon va a tener un protagonismo importante en este 2017? Os dejo con él. En abril del 2017, Jeff Bezos, CEO de Amazon, va a presentar la nueva gama renovada de Amazon Kindle Fire 8 y Kindle Fire 10, de 8 y 10 pulgadas respectivamente. Estas tablets dispondrán de 2 y 3 GB de RAM en función del modelo y un potente procesador octa-core. Además, el almacenamiento interno será de 32 o 64 GB, al que se le podrá añadir una tarjeta micro SD para expandir la memoria de almacenamiento interno. El modelo de compra será de 50 euros si tienes Amazon Prime, o estas tablets se ofrecerán gratis si pagas una cuota de 5,99 que incluye Prime, Kindle Unlimited, Amazon Prime Video y música. A finales de octubre del año 2017, Amazon dispondrá de una potente red, una infraestructura de fibra óptica que competirá con los operadores tradicionales, ofreciendo en el mismo paquete conexión de banda ancha residencial y, para primeros del 2018, se convertirá en un operador 4G y 5G. Tras adquirir Netflix y HBO, los servicios de vídeo de Amazon se constituirán en la plataforma más completa de contenidos, haciendo tambalearse a Movistar y a Vodafone. Las personas que disfrutan de vídeo bajo demanda y de canales de pago empezaron a darse masivamente de baja. En su lugar, las tablets de Amazon ofrecerán lo que la televisión del salón ofrecía antes. Y hasta aquí las profecías del profeta loco con Versodamus. Yo no sé si pensáis que es o no es exagerado, pero tenemos que anticipar los movimientos. ¿Y qué nos dicen los movimientos? Los movimientos dicen que el modelo de hardware cada vez más bonito y potente está agotado, y donde se está intentando entrar es en el tema de contenidos. Para ello aparecerán nuevos actores y algunos, los poderosos, empezarán a comerse las plataformas más pequeñas. Además, las necesidades de conectividad de los consumidores son mayores. Google, Amazon y compañía saben perfectamente que para que ellos prosperen, un país debe de tener buenas infraestructuras de conectividad. Si no hay conectividad, no hay ventas, no hay ingresos. De la misma manera que si no hay carreteras ni mensajería, no hay paquetitos de Amazon. Así que no se sabe quién le interesa qué, pero lo que ha hecho Google con Google Fiber, no me extrañaría que Amazon y Google apostaran por ofrecer mayores conectividades o incluso invertir en empresas que ofrecen conectividad, llegando a acuerdos para que los contenidos se carguen rápidamente. Este es el 2017, pero tengo más cosas que contaros del 2017, así que permitidme que a lo largo de estos próximos días os vaya desgranando los eventos, cómo he visto el 2016 a nivel de tecnología y cómo veo este 2017 que ya se nos echa encima. Amigos, yo soy Converso y esto es Vidas en Red. Un saludo y hasta pronto.